Bueno, vamos a terminar con otro villancico americano, que es una canción muy famosa, también se ha hecho famosa por la cosa de las películas y los anuncios, y se llama Santa Claus Coming to Town. Entonces esta está preparada para que cante el público. No sé si sabré. Bueno, vamos a ver. Entonces hacemos una prueba para que lo cante el público. Vamos a hacer, a ver cómo cogemos. Hacemos la intro. Dame esto, por favor. Sí. Y diría, Santa Claus is coming to town. Vamos a hacer la prueba, ¿haces eso con el muchacho? Oh, escuchamos la melodía y cuando llegue el momento, cantamos el estribillo. Venga, Chimari. Oye, muy bien, muy afinadito y muy bien. Muy en su sitio. Venga, vamos con el tema este.